Hace un ratito nada más, cuando conversaba con mi compañera Anabela, hablábamos de la creatividad, creatividad que tenemos las mujeres, que representamos de mil formas diferentes la lucha, la expresión, que tomamos la calle de diferentes maneras o nos expresamos como queremos o como nos gusta. Y en este caso vamos a hablar con una compañera, una querida compañera, compañera porque es compañera de la colectiva feminista abolicionista Todas Somos Andrea. El orgullo de tenerla entre nosotras, ella sí que es una creativa. Lorena Espíndola, estoy hablando de Lorena Espíndola. Lorena Espíndola es una realizadora visual y llevó y llevamos Máscaras Verdes al Senado, a la calle, a la vigilia, para representar la lucha feminista. Con ella vamos a estar charlando un ratito para que te cuente cómo surgió esta idea. Hola Lorena, buenas tardes. Hola Mari, buenas tardes. Qué linda entrada. Bueno, es así como lo siento. Lore, yo quería que le contaras a la audiencia, a las mujeres que nos están escuchando, esta idea que fue tuya y que nosotras, por supuesto, que la tomamos ahí nomás, como hacemos siempre, cada vez que se te ocurre algo, de visibilizar nuestra lucha feminista con las máscaras. En realidad son capuchas verdes. Tuviste la suerte y el orgullo para nosotras de que hasta Clarín te hiciera una nota. Ya sos famosa. Entonces, contale un poco a la audiencia cómo surge todo esto y qué sentiste vos con todo esto. ¿Cómo surge? Surge de esa revolución, de esta disidencia, ¿no? Como de esta desobediencia, y es muy significativo y simbológico el tema de las capuchas. Entonces, nace de esa idea, ¿no? Y después, ¿cómo me sentí, cómo me siento con esto? Me siento anodada, ¿no? Como maravillada, esta cosa hermosa que tiene el arte de transformar, de dar alegría, todo el amor que sentimos nosotras cuando hicimos las capuchas es como que se materializó con todo lo que pasó después, ¿no? Sí. Con cómo se visibilizó y por las próximas cosas que ya estamos planeando, uh-huh. Como que se va materializando todo ese amor, esa alegría, esas risas, porque hacerlas, ¿no? Confeccionarlas y transformarlas, en ese momento que las hicimos nos dio mucha alegría. Entonces todo eso es como que se materializó en allá, cuando fuimos allá y nada, eso. Sí. No sé si se entendió bien. Sí, sí. Nosotras estamos acostumbradas desde nuestra colectiva a hacer intervenciones. Siempre surge alguna idea así, ¿no? Como para visibilizar. Justamente esa es la idea. Creo que también formó parte de esta idea de las capuchas verdes, la visibilización, sin duda alguna. Y nuestro modo de visibilizarlo tal vez fue ese, con esa idea maravillosa que surgió de ti y que nosotras tomamos ahí nomás, de hacernos las capuchas verdes y de que cada una la decorara o le pusiera lo que quería. Y en ese día que nos juntamos para hacerlas, tenés razón, y yo me estoy acordando todo lo que nos divertimos, además, y lo que nos reímos. Sí, cada una de ellas tiene un poquito de nosotras, ¿no? Sí. De lo que fuimos, lo que sentimos en algún momento, lo que sentimos ahora, uh-huh. Y finalmente como esa transformación misma que tiene el arte de transformar todo aquello. Para eso es el arte, ¿no? Para transformar, y para concientizar, en este caso, de muchas cosas. Por eso cada una es diferente, porque cada una tiene algo de nosotras que nos hace apropiar esta revolución, ¿no? Y esa revolución en nuestras cabezas. Tal cual. Y esta idea, que esta creatividad que tenés vos a través del arte para representar todo esto, que es maravilloso. Y bueno, y forma parte también de la de la construcción colectiva que hacemos siempre a través de nuestra grupa. Y sí, sí, eso a veces pienso siempre en eso, que es a veces nosotras cuando pasamos por diferentes violencias, quizás a veces tenemos las herramientas para enfrentar, pero es como que el empoderamiento lo lográs con las otras. Uh-huh. Eso no hay duda, yo no tengo duda de eso, ¿viste? Sí. Es como que tal cual. Nos pueden pasar un montón de cosas, pero con la compañera, cuando tenemos compañeras al lado, es como, es diferente. Entonces, por eso también insisto en esto de hablar, compartir, ayudar, porque es muy importante para nosotras. Sí, sí, y sobre todo esto de encontrar los espacios, no solamente para escuchar a veces muchas cosas no gratas, sino también para darnos el tiempo y la posibilidad de divertirnos un poco y de reírnos, ¿no? Con todo esto. Eso está buenísimo. Y ahora, ¿no? Ahora reírse. Sí, sí, sí, tal cual. Y bueno, y más allá de la experiencia que fue estar allí en el Senado, que ya lo veníamos hablando desde que empezó el programa con Anabela y sí, con las compañeras, que fue toda una experiencia donde, bueno, nos pasó de todo, ¿no? Desde mojarnos, desde embarrarnos los pies, desde sentir mucha bronca, mucha rabia, y después la emoción que nos atraviesa a todas. Y de saber que... Sí, pero viste que nosotras, las mujeres estamos acostumbradas a luchar, así que esto no se termina acá, al contrario. Claro que no. Vamos a ir con más fuerza. Seguro que sí, eso, acá nadie se rinde, como lo venimos diciendo. Nunca. Lore, ya que te robamos un ratito de tiempo, contémosle a las compañeras que nos están escuchando, a las mujeres que están escuchando, que esto, como tuvo tanto éxito el tema de las capuchas verdes, lo vas a trasladar en un taller que lo vamos a hacer más abierto para todas aquellas que quieran confeccionar su propia capucha. Contá un poquito cuál es tu idea. Sí, la idea es hacer un taller donde vamos a estar, bueno, las compañeras de la colectiva, vamos a hacer capuchas, las cuales cada persona que venga al taller las va a intervenir con alguna cosita que traiga. La idea es que, bueno, es pagar una inscripción mínima, que es como para ayudarnos a nosotras, porque estamos juntando dinero, ¿no?, para ir al encuentro. Entonces, van a pagar una inscripción, con esa inscripción nosotros compraríamos la tela, haríamos las capuchas, y las compañeras que vengan, las que se acerquen, ¿no?, al taller, tendrían que traer canutillo o alguna, no sé, cintita, flores que le quieran poner a su capucha, y se llevarían sus capuchas intervenidas. Buenísimo. Bueno. Eso sería el sábado 8. Sí, en el lugar todavía. Por ahora, gestionando el lugar. Estamos gestionando el lugar. Sería sábado 8 como a la tarde. Sí, ya lo vamos a dar a conocer con tiempo para que todas las compañeras que se quieran acercar a ese taller puedan participar. Bueno, Lore, de más está decirte que estamos orgullosas de que estés, de que pertenezcas a nuestra colectiva, de compartir tantos momentos juntas, y bueno, compañera, a seguir en la lucha, y más que nunca hoy decimos que será ley. Más vale que sea ley, acá hay cuerpo para resistir. Chau, Lore, gracias. Besito, Mari, gracias. Gracias por llamar. Gracias a vos. Compartíamos un ratito con nuestra compañera Lorena Espíndola, que se hizo famosa allá en el Senado, en las calles, por supuesto, con esta intervención que hicimos con las capuchas verdes. Fue fantástico el impacto que produjeron, y la verdad que nos sentimos muy orgullosas de todo eso.